Mr. John, gracias. Creo que también puedo ser cruel conmigo misma o demasiado crítico de tu trabajo. Solo quiero proponer lo mejor siempre.